porque lamentablemente en la ciudad de Villa Mercedes, en el día de ayer, se aprobó una ordenanza municipal prácticamente con las mismas características como las que se aprobó aquí en la Villa de Merlo en enero de este año 2025, en la cual se pide un marco regulatorio de las personas que limpian vidrios, de las personas que hacen malabares en la calle, de las personas que hacen música. Pero bueno, un concejal de Villa Mercedes, que fue el que se opuso también a este proyecto de ordenanza, es Roberto Moner Ruiz, al cual lo tenemos en la línea telefónica. Roberto, buenos días. Pamela, Alejandro, Jorge, te estamos saludando de aquí desde la Villa Merlo. Sabemos que estaba saliendo recién del Tedeum que se está realizando allí en la ciudad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Gabriel, buen día, Alejandro, y buen día a la audiencia. Buenos días. Bueno, Roberto, lamentablemente ayer finalmente se aprobó una ordenanza que viola todo el ordenamiento jurídico nacional. Es muy triste porque crea tres categorías primero: lo que ellos denominan los trapitos, los lavacoches y los artistas callejeros. Pero después crean un universo inconmensurable y ubica a todos los que puedan, a todos los que quieran. Todo el que esté en la vía pública entra dentro de esta ordenanza. Y hay un tema que está contemplado en el artículo 6, si no me equivoco, que es, en el caso de que haya menores, directamente interviene la policía. No el juez de menores o el juez de familia, no la defensora de menores, no los organismos capacitados. Uh-huh. Se escucha bastante mal. Se escucha, nosotros te escuchamos muy bien. Sí, estamos siguiendo el relato. Pido disculpas, estoy en la calle. Está muy bien. Te agradecemos esta comunicación, nos parecía muy importante porque sabes que, bueno, en el caso de Merlo también se hizo público en el mes de febrero, se aprobó una ordenanza similar a lo que nos estás narrando, también con los mismos fundamentos, ¿no? El fundamento de organizar, de ordenar, pero traducido a la realidad, tiene que ver con la imposibilidad de que, por ejemplo, en el caso de los artistas callejeros, que puedan trabajar, en el caso de artesanos también, que puedan desarrollar su trabajo en el espacio público. Y, bueno, en un momento de crisis económica como el que estamos atravesando, esto es muy grave, ¿no? Porque en realidad suena más a una limpieza que al orden, que es las palabras que se utilizó acá. ¿Qué lectura tenés vos acerca de esto? ¿Qué es lo que se busca también en definitiva? Yo creo que lo que quieren es esconder bajo la alfombra y criminalizar la pobreza, porque no hay ninguna propuesta alternativa. Uh-huh. Nosotros habíamos planteado que podíamos censarlo, que podíamos ocuparnos, que son trabajadores de la economía popular, y que el estacionamiento medido podía ser enriquecido en Villa Mercedes con estas personas, porque son seres humanos, porque son ciudadanos de nuestra ciudad. Bueno, lamentablemente todo esto ha sido dejado de lado. El único objetivo era aprobarlo desde el mes de abril. Ahora hubo una campaña terrible en los medios locales donde en definitiva lo que se culpaba a los trapitos, porque eso es lo único que hacían, de todo. Robaban eran los trapitos, Proxeneta son los trapitos. De golpe los trapitos eran empresarios, porque si pensamos en un proxeneta, estamos pensando en un empresario. Bueno, la verdad, a veces me parece una broma, pero es muy triste, porque es perseguir a ese ser humano sin importarnos las motivaciones que lo hacen estar, nadie quiere, que lo hacen estar en esa esquina. Nadie quiere estar a las 7, 8 de la mañana o a las 9 de la noche con frío, mojándose. Exacto. Bueno, preguntémosle, esto es una realidad, la situación económica, lamentablemente, que los ha llevado a esta situación y que lo único que hacen es juntar una moneda para poder llevar el alimento a la casa. Yo no digo que algunos no sean delincuentes, pero no son, no es los trapitos una categoría de delincuentes. Uh-huh. Hay abogados que son delincuentes, hay concejales que son delincuentes, hay ingenieros que son delincuentes y también hay trapitos que son delincuentes. Uh-huh. Sí, pero sí. No es una categoría nueva de delincuentes los trapitos o los artistas callejeros. Uh-huh. Con respecto a los artistas callejeros, también están estigmatizados y se mete todo en una misma bolsa, ¿no es cierto? Como si fuese más una cuestión de clase que de desarrollo de actividades, pareciera. Por ejemplo, acá no se puede trabajar en la calle. En marcos de pandemia, artesanos de la Villa de Merlo empezaron a trabajar en la plaza, lugar que siempre es céntrico, es popular, y poco a poco fueron atacando esos sectores, tanto trapitos como artesanos. Acá hay más artesanos por ser un lugar turístico, y también se lo fue corriendo y desplazando. La fuerza de choque que usó el municipio en este caso fue al bromatología. Si bien ningún artesano tenía nada de alimento, la fuerza bruta, porque de hecho salieron agrediendo a artesanos, pegando y todo, de bromatología. ¿Quiénes fueron la fuerza en Villa Mercedes? ¿Bromatología acá del municipio o policía? No, los inspectores de control urbano, aunque le parezca gracioso, los mandaron a desalojar es una expresión porque no es literal, la Plaza Pedernera, que sería la plaza principal de Villa Mercedes. Sí, sí. Pero Villa Mercedes es una ciudad que ha sido tradicionalmente sumamente respetuosa con los artistas callejeros. Sí, sí. Nosotros lo defendíamos a los artistas callejeros y colaborábamos porque es muy buena la función que cumplen. Es más, en algún momento nosotros que los mismos y demás que están en los semáforos ayudaran con la educación vial, pero sí. Tampoco. Bueno, esto son ideas, ¿no? Hoy está de moda en algunos países que los mismos en las esquinas de los semáforos hagan la campaña de educación vial. Acá nada, era una orden que tenían que votar y que no importaba el resto. Miren, yo insisto ayer con el tema de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que la viola, la ordenanza la viola, y que de nuevo la hace caer a la ordenanza, por una cuestión de jerarquía de normas. Y ya al final no tenían argumentos para defenderla, pero se ve que la orden era clara, sí. Y tampoco saben quedarse callados. Entonces entraron en la agresión en lo personal. Estamos hablando de una sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. No tenía ningún sentido que hablamos. Pero como no hay argumento, le digo, por ejemplo, parecía que yo era culpable, le hace entre comillas, culpable de hacer la provincia. O que yo era culpable porque tengo una hermana que concursó y es funcionaria judicial. Claro. O sea, no tiene nada que ver con los artistas callejeros y con los trapitos. Uh-huh. Pero pasaron a lo personal. Claro. Le iba a preguntar exactamente eso, en qué términos se había dado el debate, si había existido otras posturas clara como la que usted nos está expresando. Bueno, pues ya se adelantó un poco a la pregunta. ¿Y cómo fue finalmente? ¿Se aprobó y ahora ya cuándo entra en vigencia? Vivimos en una sociedad sumamente violenta, desde el presidente para abajo, y los concejales no están ajenos a esa situación. Si aprobó y ya lo están aplicando. Ah, inmediatamente. Acá saltan, y porque nosotros no tenemos boletín oficial. Uh-huh. A pesar de que tenemos presentados los proyectos, Villa Mercedes no tiene boletín oficial, que debería o empezar a regir los 7 días o decir la misma ordenanza la fecha que empieza a estar en vigencia. Pero nosotros no tenemos y lo aplican inmediatamente. Claro. Roberto, ¿y hubo otros sectores, otros concejales que se opusieron? Bueno, ayer fui yo solo. Desde el 3 de abril hasta la fecha he sido, pero en la sesión donde intentaron tratarlo sobre tabla, según mi visión, nos acompañó la concejal Virginia Lucero. Uh-huh. Que integramos el mismo bloque, pero bueno, por ahí todos tenemos derecho a tener mirada diferente, pero ella se ha opuesto también. Bien. Bueno, también un poco esto que mencionas, Roberto, es... lo charlamos muchas veces acá acerca de cómo se vienen dando estos procesos institucionales, porque bueno, los consejos deliberantes tienen un rol fundamental para la vida de la democracia y preocupa bastante cómo se desarrollan, cómo lo que está sucediendo, ¿no?, hacia el interior de los consejos, donde parecería más que lo más fuerte son otros intereses, no el debate en sí y no el interés comunitario, ¿no?, de la mejora para la mayoría de la población. Alarmante esa situación que es general y en particular con esta ordenanza entonces que ya empezó a regir en la ciudad de Villa Mercedes, donde bueno, básicamente lo que se llaman los trapitos, lavacoches y los artistas callejeros ya no van a poder trabajar en la calle, en lo concreto. Lamentablemente. Yo tengo amigos que viven de lavar auto. No, no están en el centro ni en una plaza. Están en sus hogares, pero lavan en la calle. Y lo que está penado es la contraprestación. Penado lo digo en sentido figurado, porque no alcanzaron a diferenciar una ley que dicta el Congreso de una ordenanza que solo puede hablar de contravenciones. Pero bueno, es pedir a algunas personas, es pedirle mucho. En Villa Mercedes nos estamos olvidando que la seguridad, el desempleo, son los temas prioritarios. Uh-huh. Preferimos ocultarlo, que es lo que se aprobó ayer. Uh-huh. Claro, pensar el tema de fondo, ¿no? Un poco el planteo que hacía usted antes, que tiene que ver con por qué las personas, bueno, se tienen que dedicar a estas cosas, tal vez le gustaría tener otro trabajo, o tal vez en realidad mejorar las condiciones laborales, pero no que se los barra, que se los limpie, ¿no? Como si fueran basura, justamente. Bueno. Exactamente. Muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro, y seguramente lo volveremos a llamar para abordar también otros temas que, si bien son de otra localidad, vemos cómo se repiten también en la nuestra, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un gusto. Roberto, muchísimas. La última para despedirte y darte las gracias. Escúchame, ¿cómo está ahora el clima político en Villa Mercedes y si participás del desfile? Sí, yo fui a las 8:30 a.m. Sí, hizo la bandera en la Plaza Pedernera, en la plaza principal de nuestra ciudad. Nos cruzamos a la iglesia del frente del Tedeum. A las 11 comienza el desfile y voy a estar. Y acá está nublado, con muchas ganas de llorar, de llover, digo. Valga el ejemplo. Llora el cielo. Bastante frío. Llora el cielo, sí. Muchas gracias, Roberto. Roberto, muchas gracias. Un gracias. Gusto, que anden bien. Bueno, escuchamos las palabras de Roberto Moner Ruiz, él es concejal de Villa Mercedes. Y no, bueno, está comentando todo lo que se aprobó en el día de ayer, esta lamentable ordenanza municipal, ¿no? Sí, como la que ya transitamos desde febrero en la Villa de Merlo también. Fue muy fuerte, mucha gente que se quedó sin trabajo, sin posibilidad de trabajar, porque en el caso de... Bueno, todos son trabajos. Los artesanos fue una persecución a través de golpes, intimidaciones a locales que teniendo lugar en sus veredas, dentro del predio de cada local, también recibieron multas, también intimidaciones de parte del municipio, como que fue una persecución bastante grande y sigue siendo todavía. Exactamente. Y es algo que no se solucionó, sino que se calla. Sí. Y lamentablemente, bueno, se repite en este caso en la ciudad de Villa Mercedes.